Crear es concebir, generar en el plano del pensamiento, el sentimiento o la acción, ideas, afectos, objetos, hechos o realizaciones que superan lo anteriormente pensado, sentido, dicho o hecho por la misma persona, y que contribuye a desarrollar, innovar, adaptar, evolucionar, descubrir, mejorar, transformar, inventar o hacer algo nuevo que supera la experiencia prevista. Y acá el concepto de creatividad lo tenemos que pensar como un concepto que no significa crear, hacer algo nuevo para la humanidad, algo nuevo para mí mismo, ¿verdad? Y muchas veces es crear a partir de algo, o sea que es recrear, ¿no? Tomar algo y recrearlo, transformarlo. Yo no lo traje, lo tengo la fotografía. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace algún tiempo el monumento del Entrevero en la plaza le pusieron lunares blancos. Apareció un día cubierto de lunares blancos. Yo creo que fue la primera intervención urbana, por lo menos a nivel que tuvo tanta resonancia. Eso causó muchísimo revuelo, en el sentido de que se había destrozado una obra de arte, en que era una falta de respeto. Bueno, esa es una estrategia de las artes plásticas, se llama las intervenciones. En artes plásticas, así como estamos para lo corporal, está todo lo de trabajar el cuerpo. En artes plásticas y visuales está la educación de la mirada, o sea, enseñar a mirar, porque a veces estamos viendo pero no estamos fijando la atención. Y la intervención apunta justamente a modificar transitoriamente, sin causarle daño, en este caso una obra de arte, a veces puede ser un ambiente, ¿verdad? De manera que la gente lo vuelva a mirar, ¿verdad? Es decir, que quien había hecho la intervención de ese monumento se sentía muy contento de que hubiera generado ese debate, esa discusión, porque era el objetivo, que se volviera a pasar por el lugar a mirar algo que ya no se miraba. Eso es uno de los ejes de la educación visual y plástica: educar la mirada, enseñar la mirada. Las intervenciones son una estrategia del arte moderno, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han ido al Centro Cultural de España. El Centro Cultural de España trabaja con intervenciones, yo no sé si son bimensuales o trimensuales, convoca a un artista plástico y todo el Centro Cultural tiene una impronta que se relaciona con ese artista. O sea, ese artista plástico prepara esa intervención. Por ejemplo, uno va de repente y está con determinados colores o con determinada estructura que se relaciona con ese artista plástico que fue el que preparó esa intervención, y es justamente porque trabajan tratando de modificar permanentemente el ambiente, la fachada, y eso es crear también, trabajar sobre algo que ya está, modificándolo es crear. Y bueno, y otra de las teorías que son muy importantes para la educación artística, que fue muy importante y que sí es de los años 90, es la teoría de las inteligencias múltiples. En la bibliografía también tienen a Gardner, ¿verdad? Que fue el que vino a plantear el tema de las inteligencias múltiples, es decir, a decir que no tenemos una sola inteligencia, sino que nosotros andamos por el mundo con un mapa de inteligencias que se conforma con por lo menos inteligencia lingüística, lógico-matemática, espacial, corporal, cinética, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista, y siguen apareciendo distintas inteligencias. Después se desarrolló con Goleman la inteligencia emocional, posteriormente, y que ese mapa de inteligencia se va conformando en cada uno de nosotros de forma diferente. Por eso se generan las diferencias. Teoría de Gardner vino a cuestionar la escuela y a cuestionar la propuesta de una escuela que solo prioriza la inteligencia lingüística o lógico-matemática, ¿verdad? Y un poco la naturalista. O sea, viene a ser una escuela no democrática, porque si tenemos un grupo de alumnos que cada uno tiene un mapa de inteligencias diferentes, puede haber algunos que funcionan más desde lo musical, otros que funcionan más desde lo kinético, ¿verdad? Y algunos desde lo lingüístico, desde lo matemático. Y la propuesta, si no incorporamos todas esas inteligencias, y que muchas de ellas se relacionan con la educación artística, que todos sabemos que es dejada de lado generalmente en la escuela, no estamos siendo democráticos, no estamos haciendo una escuela democrática. Él escribió La mente no escolarizada, donde se pregunta justamente cómo el niño, como aprendiz intuitivo, es un niño que aprende tanto antes de ir a la escuela y sabe tanto, porque los mayores aprendizajes se dan en el primer y segundo año de vida, aprende a caminar, aprende a hablar, todo lo que aprende un niño es impresionante. Cuando llega a la escuela empieza el tema del fracaso, ¿verdad? Entonces se pregunta qué pasa con esa mente no escolarizada cuando se escolariza, ¿verdad? Y era cuestionar muchísimo la escuela, la teoría de Gardner, ¿verdad? Y también otro aporte se relaciona con todo lo que se ha podido en los últimos años averiguar con respecto al funcionamiento del cerebro. El avance de la imagenología, que es el poder mirar y estudiar el cerebro y cómo funciona el cerebro y cómo reacciona el cerebro ante los distintos estímulos, ha permitido descubrir varias cosas. Una de ellas, ya hace tiempo, es el hecho de los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Este esquema está sacado del libro Aula Mágica, que también lo tiene en la biografía de Gumila, que es una colega uruguaya y otra autora, y sirve para con una imagen poder entender que tenemos un hemisferio que funciona de una forma más lógica y racional, que es el izquierdo, y un hemisferio derecho, que es el que funciona de una manera más creativa, más intuitiva. Una educación que priorice solo el hemisferio izquierdo tampoco es democrática, ¿verdad? Hay que poder trabajar con los dos hemisferios, propuestas que apunten a los dos hemisferios. Ese libro, El aula mágica, no solo es bueno para educación artística, sino que trae muchísimas estrategias de cómo trabajar el hemisferio derecho en la escuela, en el aula y en la escuela. Es muy bueno, se los recomiendo. O sea que estamos viendo que una serie de teorías y de avances y de investigaciones vinieron a reforzar el lugar que le corresponde a la educación artística en la escuela. Bueno, y aquí estamos con un nuevo programa, ¿tá? Un programa de educación inicial y primaria del año 2008, que uno de sus puntos altos, por lo menos para el área de educación artística, es que la coloca en el mismo nivel de importancia que las otras áreas de conocimiento. Tenemos el área de conocimiento de lenguas, el área de conocimiento matemático, artístico, de la naturaleza, social, y como yo les decía, después tenemos aquí abajo separado el área del conocimiento corporal. Yo aquí saqué los dos esquemas porque en el área de conocimiento artístico, no sé si lo han visto, en la fundamentación de didáctica está aquel esquema que ahora lo vemos, en el área corporal está este otro esquema. Este es el esquema, me parece, básico. Está en la fundamentación didáctica del programa. Todos los términos que trae son términos que ustedes pueden desarrollar en una propuesta, que tienen que desarrollar en una propuesta didáctica, como lo pide el tema de las bases de concurso, porque nos habla de sensibilización. Si vamos a hacer una propuesta de educación artística, tenemos que trabajar los aspectos sensibles, ¿verdad?, y emocionales. Tenemos que poder hacer propuestas que comprendan la diversidad en que el niño está viviendo, ¿verdad?, un mundo que cada vez lejano, que cada vez lo tiene más cercano por los medios de comunicación, donde de alguna manera está permanentemente en contacto con el mundo exterior, pero que lo vive muy cercano, o por internet o por la televisión, ¿verdad? Pero también no olvidarnos de que hay un patrimonio que forma parte de la cultura, aquella definición de cultura, porque es un rasgo nuestro, nos distingue ese patrimonio, ¿verdad?, con una identidad que también tenemos que tomar, la diversidad, y también la identidad y nuestro patrimonio, que son aquellos objetos de la cultura, ¿verdad? Objetos materiales o inmateriales, porque incluso tenemos en el Sodre un archivo de la voz, que se considera un objeto de la cultura. Todo esto ustedes también recuerden cuando en este país, que es muy lindo, hacemos el Día del Patrimonio, se le ha dedicado hasta la voz de un locutor, de un relator de fútbol, ¿verdad? ¿Recuerdan? Digo, ampliemos todos estos conceptos, no pensemos en el patrimonio como el Palacio Legislativo, ¿verdad? Sí, es el Palacio Legislativo, son los edificios, pero es también lo inmaterial. Habla de percepción, que lo vamos a desarrollar ahora después, porque ahora entro en el tema ya de la propuesta didáctica, percepción, o sea, poder percibir el mundo que nos rodea, un poco lo que les explicaba hoy, volver a mirar, este mundo que tampoco lo traje ahora, pero digo, podríamos hacer también toda una charla sobre qué contexto social estamos viviendo y estamos educando, ¿no? Un niño que está urbanizado, que está siempre apurado, que está sobreestimulado con imágenes. Se está hablando en estos momentos del homo videns, como que es el homo sapiens, el homo fave, ahora el homo videns, que está siempre mirando algo, alguna pantalla. El tema de la percepción, el contacto con la naturaleza, ¿verdad? El contacto con el otro, el contacto con nosotros como seres naturales, la percepción, que también lleva al conocimiento. Porque se conocemos por los sentidos, ese predominio de la palabra en la escuela y de pensar de que se aprende lo que se dice y lo que se escucha es un mito. Se aprende lo que se hace, lo que se toca, lo que se huele, lo que se escucha. La expresión como eje, ¿verdad? La expresión, la creatividad, de lo que ya hemos estado hablando, y la comunicación. Yo diría que este esquema es básico porque tiene todos los elementos que hay que desarrollar en una propuesta de educación artística. Habla de una dimensión estética, es decir, el conocimiento, el acercamiento del alumno a aquellas producciones del arte que tienen que ver con la historia de las artes, ¿verdad? Y en esto quiero detenerme un poquito en el tema de las artes visuales también, que es lo que a ustedes les interesa. A veces pensamos en la historia del arte y pensamos en que hay que empezar en aquellas épocas remotas y seguir una sucesión histórica. Hoy en día hay autores que están hablando de presentarle a los alumnos itinerarios de arte, ¿verdad? Itinerarios de arte, por ejemplo, significa, si yo me propongo, hago un recorte para acercar obras de arte a mis alumnos, quiero acercarlos a las obras de arte, y pienso en el retrato, ¿verdad? No tengo por qué empezar en una sucesión cronológica, ¿verdad? La sucesión cronológica puedo llegar, pero puedo presentarle de repente una cantidad de reproducciones, que hoy tenemos la facilidad de la reproducción de las imágenes y de poder encontrarlas por internet, y esta facilidad de los aparatos, presentarle una serie de reproducciones que tengan que ver con el retrato, y por ejemplo la Gioconda, pero también algún retrato, alguna cara de Botero, ¿verdad?, que es gorda, alguna cara de Modigliani, que es el de las caras estiradas con los... es decir, plantear distintos, una infanta de las de Velázquez, ¿verdad?, una Frida Kahlo, por ejemplo. Porque hay una cosa, es que la obra de arte importa por el presente. Siempre importa por el presente. Si en el presente no me ocasiona nada, no tendría valor. Por eso perdura en el tiempo, porque sigue ocasionando cosas en este presente. Entonces no tengo que remitirme a esa obra ya desde el inicio, desde el pasado. Yo la presento como un hecho actual. Y eso mueve a los niños, ¿verdad? Ese acercamiento a esas obras de arte va a generar preguntas. Y acá estoy hablando de uno de los ejes, que es la apreciación artística. ¿Ah? La apreciación artística, porque estuve hablando de la dimensión estética, ¿verdad? Yo tengo que no solo hacer que el niño produzca, porque estaríamos con apreciación y producción, no solo que produzca, sino que aprecie, porque así va generando un estilo, un gusto estético. Que por suerte y para todos los gustos, ¿verdad? Olvidé decir, por ejemplo, una cara desestructurada de Picasso, me aparece un ojo por allá, Digo, ustedes imagínense todo eso, y un niño que se enfrenta con todo eso, y que a partir de esa apreciación empiezan las preguntas. Y allí empieza, ¿quién era el autor? ¿Y en qué momento? ¿Y por qué? Y empieza la comparación de estilos. Estoy educando, estoy haciendo historia del arte, ¿verdad? Si quiero como conclusión o en el medio de la propuesta, puedo hacer ordenar esas obras en un tiempo, ¿verdad? Pero no estamos dando en la escuela una historia del arte que tenga que empezar y seguir un camino que nosotros no dominamos, ¿verdad? Y aprender junto con ellos. Yo sé que no estamos preparados para esto, pero es precioso aprender junto con ellos. Preguntarnos con ellos sobre esas obras. Por ejemplo, les hago ese ejemplo, recorte el retrato. Puede ser el recorte, por ejemplo, de los naturalezas muertas. Pueden ser flores. ¿Cómo puedo tomar este otro recorte, que puede ser cómo pintaba un pintor y cómo pintaba otro pintor, con estilos totalmente diferentes, ¿verdad? Es decir, justamente poner al niño frente a la situación de apreciar, de mirar. Y con eso, y no en inmediatez, no quiere decir que porque lo mire, por ejemplo, estamos mirando el retrato, e inmediatamente va a pintar el retrato. Es decir, le voy a dar una múltiple cantidad de estímulos de apreciación, y después va a llegar a su creación personal, ¿verdad? Donde puedo trabajar con el espejo para que se vea su propia cara. Es decir, buscar justamente apreciación y producción en una relación, pero que no tiene que ser inmediata, porque a veces caemos en que se trabaja sobre un pintor y se pinta como el pintor. No se trata de eso. Se trata de ver cómo pintó este pintor y bueno, y qué me produce a mí y qué puedo yo crear a partir de eso, que no necesariamente tiene que ser igual. Y aquí tenemos las disciplinas, ¿verdad? Artes visuales, expresión corporal, literatura, música, teatro, difíciles de separar. Y los conceptos que se trabajan en todas ellas. En todas ellas estoy trabajando el espacio, la imagen, la materia, el movimiento, el tiempo y el sonido. Un poco lo que le decía hoy, el movimiento también se trabaja para las artes visuales. Están muy interrelacionadas. O sea que para mí eso es fundamental. Y este es el otro esquema que está en conocimiento corporal, que bueno, como no la mayoría creo que no está para la parte de corporal, pero de alguna forma es bueno tenerlo como maestros también en cuenta, porque en este esquema se aprecia todo lo que yo les decía, que se está integrando en un término de cultura corporal y de corporeidad, lo expresivo, lo motriz y el ejercicio físico. Bueno, tenemos las redes, esa es una novedad del programa que tampoco podemos desconocer en un trabajo, ¿verdad? Hoy en día tenemos las redes, estas redes son conceptuales, pero podemos tomarlas para a partir de ellas elaborar redes o tramas de contenidos, de actividades, para bajarlas al aula. Estas redes conceptuales, lo que yo les aconsejo es que cuando las miren, las del área de educación artística, que son creo que 5, ustedes señalen aquello que se repite. Porque aquello que se repite, que creo que es armonía, creo que, movimiento, espacio, eso es lo coordinable, ¿verdad?, entre las distintas áreas. Porque lo van a ver que se repite, ven armonía, ritmo, expresión corporal, también movimiento, comunicación. Incluso el propio programa aclara que lo corporal también está en la danza y en el teatro y en la educación física. Vamos a ir a visuales, ¿verdad? Acá tenemos en la red conceptual, bueno, que vamos a estar trabajando con obras de diferentes periodos, allí está señalado, con artistas de diferentes estilos, lo abstracto, lo figurativo. Eso es algo que el niño puede perfectamente entender, ¿verdad? La dimensión estética está en todos, ¿verdad? La imagen, o sea, el eje de artes visuales es un trabajo con la imagen. Un trabajo que hoy en día es muy necesario, porque la imagen nos invade. Y el niño tiene que aprender a leer imágenes, a decodificar imágenes, a interpretar imágenes y a crear sus propias imágenes. ¿cuáles son las características o los parámetros? Están allí, ¿verdad? Un soporte material que tiene la obra de arte, que tiene la producción sobre la que él va a trabajar, la forma, el sonido, el color, el tiempo, la luz, el movimiento, el espacio, y los elementos de la composición: armonía, ritmo, equilibrio y encuadre. Cuando vamos a apreciar una obra de arte, tiene armonía, no tiene armonía, tiene ritmo, equilibrio y que encuadre. Bueno, como les digo, todas estas redes pueden y deben bajarse en redes de contenidos y en redes o tramas de actividades también. Sería bueno que en el trabajo apareciera dentro de la propuesta, desde lo conceptual, cómo lo voy trabajando en el aula. Y bueno, y aquí estamos con aquello que yo les decía hoy, los lenguajes verbales y los lenguajes no verbales, ¿verdad? Los lenguajes verbales y no verbales, dentro de los verbales tenemos la expresión por el lenguaje, los lenguajes no verbales, la educación visual y plástica, con el punto, la línea, la forma, el color, la materia, textura, resistencia, temperatura, composición, ritmo, los espacios bidimensionales, que son la hoja, ¿verdad?, y los tridimensionales, que es la escultura, la estructura, cuando ya la obra sale de ese espacio plano, los materiales y herramientas con elaboración e investigación, que son absolutamente coordinables entre sí. Hay un artista también de los años 50 que es Pollock, yo no sé si han visto la película, si no, véanla, que justamente fue quien rompió con la obra de arte tradicional, y sus trabajos son chorreados, son grandes superficies chorreadas. Y justamente es lo que atrapa es verlo trabajar, ¿verdad? Cómo con el movimiento va dejando el chorreado y ese chorreado genera una obra, ¿no? Yo voy a pasar ahora rapidito al otro power. No. Vamos a terminarlo, vamos a sacarlo. Donde ya vamos a las estrategias y los recursos. Una consulta, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, en el marco del nuevo programa, como que pienso yo, es una observación, que también en el marco de este tema es como que propone rescatar, pero la expresión artística desde sí, desde área, porque antes era para sostener algún tipo de contenido, pero nunca fue en el área misma, ¿no? Ahora que. Disciplinarmente digo esto. Ahora que. Esto es la expresión corporal, vamos a dejar. Lo que me pregunta la compañera, está en lo cierto cuando dice que hay un cambio en ese nuevo programa con el enfoque del área de la educación artística. Yo lo que les recomiendo es que lean en la última revista, la 93, la revista Quehacer Educativo 93. Desde mi punto de vista, como es una revista que apoya la inserción del maestro con el nuevo programa, deberían tenerla al ladito cuando están preparando los temas, porque está muy buena. Hay aportes para todas. La 93, que salió ahora en febrero, revista Quehacer Educativo. ¿Ah? Allí hay un artículo de Salomón Azar, que es sobre la evolución que ha tenido la educación artística a lo largo del tiempo. Con la lectura de ese artículo tú lo vas a entender, porque como yo les decía hoy, Herbert Reed en los años 50 fue el primero que planteó que el arte debía ser la base de la educación y empezó a juntar arte y educación. Lowen fue el que lo llevó a la práctica mediante la modalidad de talleres, ¿verdad? Y Esther se ocupó muchísimo de cuáles eran las etapas del niño, por las que atravesaba el niño, para hacer una propuesta educativa acorde. Fue el florecimiento de la actividad expresiva, y eso era lo que teníamos adentro de la escuela. Pero por los años 90, una corriente de que nació en Estados Unidos plantea que la educación artística tiene que tener sus propios contenidos y plantea la educación artística como una disciplina con contenidos. ¿Está? Lo que plantea ese artículo es conocer todas las corrientes para ser eclécticos, o sea, para adecuarnos a lo mejor de todas ellas, ¿no? No quedarnos con una sola de ellas. Pero con ese artículo te va a quedar claro. A la hora de fundamentar, tiene que haber teorías que de alguna manera... Allí están. Allí están. El que planteó la educación artística como disciplina fue Eisner, que lo tienen también en la bibliografía. ¿Está? Pero como este es un trabajo de didáctica, sobre todo, yo traje aquí que todo divino, pero que no nos podemos olvidar que en la escuela seguimos dejando, el cuerpo no existe, como dice Frato, lo seguimos teniendo a los niños sentados en la mesa aprendiendo a escribir, a leer, y el maestro, no te muevas, quietito, ¿verdad? Y un programa tampoco va a resolver las cosas, ¿verdad? O sea que hay que ver cómo llevamos a la práctica esto, cómo lo hacemos en el aula. Y yo les traje algunas ideas, como ideas fuertes, que deberían estar en el trabajo, que tiene que ver con todos estos términos que están acá. Es decir, revalorizar la expresión, revalorizar la comunicación y la creatividad en un ambiente de libertad. Yo no puedo decir que mis niños, mis alumnos se expresan si el ambiente de la clase es un ambiente de represión, ¿verdad? O sea, porque vamos a hablar, es expresión o es represión. O sea, que realmente el niño encuentre un ambiente donde puedan aflorar sus ideas, donde esté presente el movimiento, donde se respeten sus producciones, ¿verdad? Donde pueda aflorar su yo interior, sin tener que reprimirlo, ¿verdad? Donde estén los lenguajes expresivos integrados, donde se desarrollen los dos tipos de pensamiento, el pensamiento convergente, es decir, que todos de alguna manera tenemos que llegar en algún momento a determinados acuerdos en que todos pensamos lo mismo, pero también el divergente, que se puede ir por otros caminos, que se pueden hacer otras cosas, ¿verdad? Juan Carlos de Espada, que es el que les planteaba la definición de crear, plantea esos dos tipos de pensamientos y dice que en la escuela hay que trabajar los dos, porque el convergente lleva a individuos sumisos y el divergente puede llevar a individuos inadaptados si solo se trabaja uno u otro. Entonces se plantea que hay que trabajar los dos en equilibrio, ¿verdad? Ni sumisos ni adaptados. El aula taller que está, ustedes lo van a leer en la fundamentación, en el programa aparece aula taller, ¿verdad? Que significa el propio salón de clase que se transforma en un aula y en un taller donde es posible modificarlo, modificar la estructura para distintas actividades según los requerimientos de cada actividad. Todo eso genera climas físicos psicológicos, espacios, tiempos, depende de los agrupamientos, trabajamos en equipo, trabajamos en grupo total, ¿verdad? Donde hay un rol docente de facilitador, donde tenemos en cuenta el juego, lo lúdico, jugar, la motivación, la desinhibición, ¿verdad? Porque está estudiado en las teorías de la creatividad que existen inhibidores. Los inhibidores son la represión del tiempo, ¿verdad? En la búsqueda del éxito, por ejemplo. Si no se trabaja en un aula donde se sepa que, donde haya un acuerdo tácito de que todo es aprobado, es decir, el producto es aprobado, lo que se valora es el esfuerzo que se ha puesto en hacerlo, ¿verdad? No podemos caer, menos en las producciones plásticas, en lo lindo o en lo feo, ¿verdad? Es decir, ¿qué camino recorriste? ¿Cómo llegaste a esto? Y también se está estudiando mucho hoy el tema de relación entre proceso y producto. Porque muchas veces en la educación artística se pone el énfasis en el producto. Y al producto se llega por un proceso. Y yo siempre le digo a los maestros, nosotros en educación artística no podemos interferir en el producto. El producto es del niño, es un producto libre, es una expresión libre, es su libertad expresiva. Lo que podemos es pensar en los procesos. ¿Qué procesos? ¿Qué elementos? ¿Qué materiales? ¿Qué música? ¿Qué organización del grupo? Eso es el área de nuestra intervención. Y para eso Bueno, aquí está la definición de expresión, ¿no? Como una pulsión interna que está desde que nacemos, que necesita salir afuera, y sale afuera por distintos lenguajes. Lenguaje verbal, lenguaje gestual, lenguaje musical, ¿verdad? Lenguaje plástico. Para expresarnos con los demás. Por eso es comunicación. Y el programa, que se está sacando el programa, se detiene mucho en definir la expresión como una conquista gradual, porque de alguna manera intentan desde el programa echar por tierra ese error que se ha cometido de tomar la libre expresión como el dejar hacer, la no intervención docente, ¿verdad? Y no se trata de no intervención docente, como les decía, se trata de pensar muy bien esos procesos para favorecer la libertad expresiva, que no es una libre expresión de dejar hacer, es que el individuo realmente llegue a la producción desde su libertad, pero que haya en el entorno una serie de estímulos, de ambientes, de climas que favorezcan esa expresión, que la faciliten. No es el dejar hacer. Bueno, y otra línea, o sea, vayan viendo, expresión por un lado como eje de la propuesta que elaboren, y senso percepciones. Cualquiera de los lenguajes de la educación artística requieren de trabajo con los sentidos. Y aquí yo puse senso percepción, sentir y percibir. Sentir y percibir. Algo que poco hacemos en la escuela. Generalmente todo es desde la cabeza, ¿verdad? O sea, mirar, oler, el gusto, el oído, el tacto, que tampoco se usa. Y que sin embargo es el órgano de los sentidos más grande que tenemos, ¿no? Y bueno, y acá hay una definición de esa capacidad sensoperceptiva, la tenemos todos los seres humanos, y es la capacidad de conectarse, de internalizar e interaccionar con el mundo externo, el propio cuerpo y el cuerpo de los demás, ¿verdad? Esa capacidad de comunicarnos con todo nuestro, de tocar, de oler, de ver, de sentir las diferentes texturas, las diferentes temperaturas. Y bueno, y en este esquema que les cuento, ustedes pueden entrar a la página ANEPSEP, entran a la Inspección Nacional de Educación Inicial, y hay un boletín del año 2007 de Educación Artística. Los boletines de la Inspección Nacional de Educación Inicial, hay uno de Educación Artística, está este esquema, está en alguna de las definiciones de expresión, está muy completo. Este esquema apunta justamente a mostrar que desde los sentidos, desde el trabajo con los sentidos, se puede llegar a la formación estética, al desarrollo de la sensibilidad, pero también al desarrollo del intelecto. Porque a partir de lo que siento y lo que percibo, puedo abrirme hacia otras formas de pensamiento, porque voy a debatir, discutir, expresar, hablar, conversar, ¿verdad? Estimulando la creatividad y también otro componente que es la formación ética, o sea, los valores, la formación en valores. Porque muchas veces trabajamos como desconectado, por ejemplo, el cuidado de la naturaleza por un lado, y nos olvidamos que eso también tiene que ver con cómo me conecto con la naturaleza, ¿no? Todo está integrado, y que ese es un camino de aprender también. Tener en cuenta que el proceso creativo tiene fases. Que no voy a tener una clase muy calladita ni tranquilita si trabajo desde este lugar. Que sí tiene que haber pautas, tienen que haber normas, ¿verdad? Tiene que haber un encuadre del aula que nos permita trabajar, pero que tenemos que saber que cuando existe esa primera fase, que es la conciencia de que hay que hacer algo, la necesidad de hacer algo y aportaciones para solucionar el problema, es ruidoso, ¿verdad? Hay mucho movimiento, hay mucho ruido, porque aparecen, afloran muchas ideas, ¿verdad? Después emerge la creatividad, y esa creatividad emerge mediante la técnica y los conocimientos. Por eso es importante ir también trabajando la apreciación y trabajando la formación estética, porque voy a crear en función de lo que también vaya conociendo con respecto a lo que ya ha sido creado, ¿verdad? se encuentra la solución, acá empieza un poco la vuelta a la calma, ¿verdad? De todas las ideas, de todo, se encontró una que es el camino que voy a seguir y empieza a controlar el proceso para llegar a esa idea final que tengo. Se materializa el proyecto y algo importante, que muchas veces no se tiene en cuenta, es el interés de comunicarlo, de exponerlo, de comunicarlo, ¿no? Forma parte también de esa fase del proceso creativo. Esto también se relaciona con con la metodología de taller, ¿no? No se relaciona con una clase organizada en forma vertical, ¿verdad?, ni directiva, donde hay sensibilización, donde hay experimentación, investigación para llegar a la creación. Y bueno, y el taller, justamente, Loris Malaguzzi, que es un pedagogo italiano que creó las escuelas infantiles en Reggio Emilia, que son a veces son criticadas como escuelas de arte, porque realmente puso el arte como base de la educación en esas escuelas infantiles, y trabaja mucho el taller, y él plantea que en la escuela de las palabras, porque la escuela estaba mandada por las palabras, introdujo la escuela del hacer, o sea, del taller, de hacer, donde se fomenta la expresividad que muchas veces está dejada de lado, o dice lo marginada. Entonces dice que el taller surge como recuperación de una profesionalidad docente, porque para trabajar con alumnos creativos tenemos que ser docentes creativos, ¿verdad? No hay recetas. Cada situación genera una propuesta diferente, que empobrecida por la vulgaridad de la escuela magistral debería necesariamente rehacerse sobre el terreno. O sea que la importancia del taller. Y aquí, para generar el ambiente del aula, nosotros vamos a trabajar, para la modalidad de taller, como con tres componentes, que muchas veces se confunden. Muchas veces no creemos que porque estamos trabajando en equipos estamos haciendo talleres. Son variables diferentes. Es importante que cuando yo voy a trabajar en taller me plantee cómo organizo el grupo. Si voy a trabajar con el grupo total o voy a trabajar en equipos. Eso es organización del grupo. ¿O voy a trabajar en parejas? ¿Cómo voy a trabajar? Hay una organización del espacio también, que muchas veces optamos por rincones. Les digo porque el término taller también es polisémico y se confunde con equipos, se confunde con rincones. Equipos es organización del grupo, rincones es organización del espacio, y el taller es cómo organizo la tarea, cómo organizo el trabajo. Quiere decir que estos tres componentes no son no se excluyen, al contrario, forman parte de un ambiente de aula. Son tomas de decisiones que tengo que hacer como docente cuando voy a elaborar la propuesta, porque el taller, como les decía, es una organización de la tarea que implica protagonismo, actividad, libertad, participación, ¿tá? Cogestionar el espacio entre docente y alumno. Allí hay una horizontalidad, ¿verdad? Hay una búsqueda en común. Es una metodología, es un camino, es una guía que necesariamente tiene que ser flexible, ¿no? Porque apunta a la creatividad. O sea que vamos, expresión, senso-percepción, metodología de taller y ahora proyecto. Yo traté de traerle para la propuesta de aula los ejes que me parece que son necesarios. Quiere decir que tengo que realizar un proyecto que consiste en pensar un conjunto de acciones articuladas en el CIP entre sí para lograr un propósito que implica una toma de decisiones. Yo no llego al taller a ver qué vamos a hacer, no, hay tomas de decisiones anteriores, cómo voy a organizar el grupo, cómo va a estar organizada el aula, qué materiales voy a utilizar, qué consignas, qué momentos, ¿verdad?, qué estímulos. Una toma de decisiones que necesariamente está contextuada en un proyecto institucional, ¿verdad? Y sin duda constituye el nivel de planeamiento curricular de máxima concreción. Nosotros podemos plantearnos muchísimas cosas, está este programa precioso, pero donde se concreta es en el nivel del aula. Los proyectos tienen un carácter único y particular, porque son para una situación determinada, ¿verdad? Son un modelo de currículo integrado, se globaliza, se integran los contenidos. Desde hoy les estoy diciendo que es difícil separar los distintos lenguajes. También es posible trabajar con otras asignaturas, que un poco era lo que tú planteabas hoy. Educar por medio del arte, pero trabajar matemática, trabajar geografía, trabajar las otras asignaturas en torno a un proyecto artístico también. Una mirada integradora del conocimiento, realizar un clima de aula cooperativa, planificar la tarea entre docentes y alumnos, promover aprendizajes significativos, tener una actitud abierta y flexible porque aparecen imprevistos y sorpresas, y una práctica reflexiva de la enseñanza. Cada vez que termino un taller, yo mismo me cuestiono. ¿Qué podía haber hecho? ¿Qué no hice? ¿Cómo me fue con esta consigna? ¿Cómo me fue con este material? ¿A qué logré para, bueno, avanzar, reflexionar y avanzar?